Hey, hey, hey, ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas al 286 de Rutas Enemigas, un número de Boeing tenemos. Nos vamos acercando poco a poco al número 300, esa cifra mágica en la cual pues estamos ya empezando a pensar qué haremos para celebrarlo. Como siempre nos podéis escuchar a través del blog rutasenemigas.blogspot.com, a través de ivox.com, a través de archive.org y cada 15 días en Radio Prat, Nava, Asturias, a través de TuneIn, viernes a sábado a las 12 de la noche y domingo a las 8 y media de la tarde. El programa de hoy, principal protagonista, la banda madrileña, Los Chicos, los reyes del pop rock estatal. Hablaremos con uno de los gemelos, con uno de los guitarristas, con Gerardo, acerca pues de su próxima presentación del último disco en Madrid, en la Sala Sol concretamente, y sobre todo de su próxima girita por Australia, teloneando a los ínclitos Radio Birdman. Dentro de un rato estaremos con Gerardo, de Los Chicos. Arrancando el programa, pues Savoy Brown, una banda de Londres, todavía en activo, desde los 60 llevan en ello. El disco que hemos escuchado es el quinto del 70, Raw Siena, dicen que es el mejor, puede ser que se lo sea, de esta banda un poquito infravalorada, del rollo blues rockero británico de esas épocas. Blues rockero sí, pero aparte de eso manejaban otras herramientas a la hora de manufacturar grandes canciones como esta que hemos oído, That Same Feeling. En este disco hay jazz y hay rollo latino, como habéis podido comprobar, así en plan Santana a cascoporro, con profusión de metales y arreglos de cuerda. Este disco supuso la salida de su primer vocalista, Chris Jolden. Y a partir de entonces, pues Savoy Brown ya no volvieron a ser lo mismo. Pero oye, siguieron haciendo grandes discos. Lo que pasa es que los cinco primeros, uff, mucha tela marinera. Ahí estaban, Savoy Brown. Ahora nos vamos a Francia, al año 2013. Al tercer disco de este dúo de Perpiñán, que se llama De Limiñanas, con una ñ en su nombre. Esta ñ deriva del apellido que comparten los dos miembros, Marie, batería y vocalista, y Lionel, bajo, órgano, etcétera, etcétera, etcétera. Que es limiñana, completamente. Ellos están a medio camino entre Serge Gainsbourg y la Velvet, con ese tribalismo rítmico tan obsesivo, ¿no?, de Moet Acker, podríamos decir, que lleva a cabo Marie. También en su coctelería, meten psicodelia, spoken word, bandas sonoras italianas y francesas de los 70, etcétera, etcétera, etcétera. El tema que vamos a escuchar de Limiñanas, que creo que van a venir pronto, si no me equivoco, a tocar por aquí, es una canción muy hipnótica, con una retahíla poderosa y que podéis ir escuchando de referentes cinéfilos musicales culturales de la pareja, de hermanos. La canción se llama Votre Côté, Yeye Memmerde, perdón por mi pronunciación francófona, incluido, como hemos dicho, en su tercer disco de 2013, Costa Blanca, de Limiñanas. Belmondo, Sergio Leone, Roger Giquet, Les Mascarpone, Eugène Seberg, Madame Sandy, Ma mère, mon père et ma grand-mère, Baffé le con et les licons, Roger le maire et Fred Astaire, Lux et Ivy, Poison Ivy, Les Rolling Stones et Kim Foley, mais pas de lait dans mon café. J'aime Billy Elisa, Louis Louis, Queen Memphis, Carla Otis, les patinages, les dérapages. C'est pas pour moi, suis pas comme ça. Les filles très belles qui ensorcellent, les brunes comac, le fouet les fêtes, à bout de souffle, Jean-Luc Godard, je laisse Avatar. Eric Rohmer, pour mes marées, sur sous la plage, je lis pas Libé, Bernard Blier, Bertrand Blier, François Truffaut, Point Trop Info, Harold Emmaud, les prisonnières. Et Jean Eustache, mais la moustache, chez les rockers, ça me provoque des hauts le cœur. J'aime. J'aime. Karen Allen, Woody Allen, Gene Hackman, Charles Bronson, et Hugh Brunner, cette mercenaire, Jean-Jean Connery, et Sandra Lee, Martin Scorsese, Jack Nicholson, mes frères, ma sœur, et Jean Landis, Jean Belushi, les 400 coups, ça j'aime beaucoup, Louis de Funès, et De Vito, Bob De Niro, Jean Carradine, Richard Dreyfuss et Peter Falk, Louis Louis, je l'ai déjà dit, j'aime. J'aime. Mais toi, toi, j'ai réfléchi, plus je te vois, je t'entends. Et plus j'ai envie de te casser les dents. J'aime. J'aime. J'aime. J'aime. J'aime. J'aime. Otro bandón del hexágono al cual estamos mirando desde Rutas Enemigas con muchas ganas últimamente, desde Francia, de Limiñanas, en breve por aquí, por tierras ibéricas. Y ahora nos vamos a Madison, Wisconsin. Un cuarteto, se llaman Proud Parents, padres orgullosos. Tres de sus componentes se alternan en composiciones y voces, y eso le da una riqueza muy, muy grande a este grupo. Proud Parents, que trabajan el garaje popero con herencia punk, podríamos decir. Unas maquetas previas y sacan este LP que vamos a escuchar, homónimo, que apareció en junio de este año, que chisporrotea con alegre pop de baja fidelidad. Dispónganse al baile saltarín y tontorrón con esta canción de Proud Parents, Flavor Dust. I don't know where I'm going. desde Ande los Puentes, Madison, Wisconsin. Ahí teníamos a los alegres saltarines, dicharacheros y fresquitos Proud Parents. Ahora nos vamos a Alemania, a un grupo rescatado de las procerosas aguas de los repositorios Creative Commons, en las cuales buceo de vez en cuando. En este caso, Archive.org es donde he encontrado este grupo. Se llaman The Dots. Poca información tengo yo de esto, de esta gente. Un EP, nada más, que ahí está en archive.org, que se llama Fashion for the Dressed and Naked, y donde se incluye la canción que vamos a poner, Judith, Judith It. Un EP autoeditado, por lo que parece, y en el cual los Dots, The Dots, pues practican un garaje rock con un toque a lo nórdico, digo yo. Vamos a escuchar a The Dots. Judith, you did it. The Dots, desde Alemania. Buscarlo por ahí por archivo.org. SP, ya verás, está guapo. A ver si sabemos más cosas de ellos. Y ahora vamos con todo lo gordo, con lo que habíamos anunciado desde al principio del programa. Vamos a hablar con Gerardo de Los Chicos acerca de su próximo concierto en la Sala Sol y de su en breve gira espectacular por tierras australes. Antes de escuchar a Gerardo y de preguntar unas cosillas, pues vamos a oír el disco que van a presentar, By Medical Prescription, séptimo LP de su carrera, publicado en marzo de este año. La canción que vamos a escuchar para entrar se llama Land of a Million Dances. You ought to know. ahí teníamos a los chicos con The Land of Familiar Dances, incluido en su séptimo disco, By Medical Prescription. Y al otro lado de la línea tenemos ya a uno de los hermanos y guitarristas de la banda, Gerardo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Gerardo? Hola, ¿qué tal? Muy bien, yo por aquí. Bueno, el tema principal porque os llamaba era por la gira australiana, que ahora hablaremos dentro de un ratito, pero no solo de Australia viven los chicos, y también tenéis en vistas la presentación de este séptimo disco junto a Ukelele Zombies en la Sala Sol el día 8 de septiembre a partir de las 9:30 por 10-12 euritos, depende de dónde compráis la entrada. Y además, el Festi de Tobalín el 1 de septiembre. ¿Me equivoco? ¿Lo he dicho todo bien? No, te has dicho todo correcto. No, no tiene que ver nada. ¿No hay nada, no hay ningún acto más de los chicos? No, por ahora eso es lo que hay. ¿El disco ha salido en marzo del 2018? Salió, entre febrero y marzo. Febrero, sí, medio de febrero. Habéis tardado en presentarlo en casita, ¿no? Sí, pues es que, teníamos claro que queríamos hacerlo en el Sol, y el Sol cierra fechas como meses y meses. Sí. Entonces, para cuadrar nuestra agenda con lo que tenía disponible el Sol, ha sido bastante locura, y al final ya conseguimos encajarlo, y ahí. También era un poco, tampoco pasa nada, porque esté ya un poco rodado el disco, ya que la gente vaya conociéndolo. Y tal, y cuando toquemos en Madrid ya la gente lo haya podido escuchar. Se van a saber las canciones bien el personal. Entonces. Sí, que luego hay veces que presentas un disco y las nuevas la gente como todas las que sabemos. Y está bien. Pero bueno, el motivo de verdad ya te digo que es el la disponibilidad de la Sala Sol, que todos queréis ir allí, está claro. Sí, de hecho teníamos ofertas para otras salas y tal, que tenemos claro que la presentación, tanto nosotros como los del sello, teníamos claro que la presentación la queríamos hacer en el Sol. Sigue siendo una de las mejores salas de Madrid, ¿verdad? Sí, para mí sí, desde luego, y de una capacidad así de 350, 400, pues suena de puta madre y siempre hemos tocado ahí, que hace unas cuantas veces hemos estado súper a gusto, entonces pues era lo suyo. Pues ahí estaba, día 8 de septiembre a las 9:30, junto a Ukelele Zombies, 10-12 pavos, Sala del Sol. ¿Qué parecido, qué diferencias, no sé por dónde arranca la pregunta, existen entre el Tasca Rock o Bodega Rock y el Puff Rock? El idioma, yo creo, solo de Tasca o Barrock puede ser la traducción de Barrock, pero sí, bueno, básicamente el pub rock era música para eso, pues el rock and roll que tocaban grupos en los pubs ingleses, y rock and roll basado pues en los clásicos del rock and roll de los 50, 60 y tal. Entonces pues y con mucha energía y con mucha cerveza de por medio también. Por supuesto. Entonces, pues, nosotros encajamos perfectamente en esa definición. Tampoco soy yo bueno para etiquetarnos, básicamente lo que hacemos es rock and roll. Ya lo del resto de etiquetas es un poco rock and roll con alta cantidad de degradación alcohólica en vena y con muchas ganas de fiesta. Una forma de definirlo también. Básicamente. Este disco lo habéis grabado allí en el Guitar Town Recording de Muriedas, de Hendrik Robert. ¿Qué tal ha estado la experiencia con Hendrik? Bien, ya es el segundo. El anterior ya lo había grabado allí. El anterior también estaba allí. Sí, el anterior lo había grabado con él. Muy bien. O sea, él es colega nuestro de hace tiempo. Mi hermano vive en Cantabria desde hace mucho y le conoce. Pues, son colegas del pueblo donde vive mi hermano. Él va mucho. De hecho, curra en Los Picos en la sala de conciertos que hay allí. Entonces. Ya venía la amistad de antes y la verdad es que nos apetecía cambiar un poco de estaba muy contentos con los discos anteriores, como los habíamos grabado y eso y dónde, pero nos apetecía cambiar de aires también. Y sí, era un poco, no te voy a mentir si no te digo que nos da un poco de miedo, entre comillas, porque Hendrik todo lo que graba es todo mucho más clásico, rock and roll más clásico, así más tirando a americana y así, y algo así tan cañero, más que con más toque punk como nosotros, pues no había grabado nunca. Pero encajó de puta madre todo. Pero se la da bien. Encajó muy bien. Y para este hemos repetido con él. Y nos hemos traído a Johnny Casino, con nuestro hermano mayor australiano, a producirlo. Porque queríamos también... Las canciones te tiraban bastante... al que estábamos haciendo, tiraban mucho al rollo australiano. Sí. Y le queríamos para darle a las guitarras también un toquecillo por ahí. Pues como podéis comprobar, ya hemos llegado a Australia. Y vamos a hablar de... Todos los caminos llevan a Australia. Sí. Y vamos a hablar de lo que viene. O sea, de esas fechas en Australia del 27 de septiembre al 6 de octubre junto a Radio Birman. Son cuatro fechas con Radio Birman, ¿no? Melbourne, Brisbane... Son cinco. Pues, es que sí, tenía en Sydney hay dos. Tenía un poco de confusión porque por un lado he visto un cartel donde había cuatro, luego en vuestro Bandcamp... Sí, porque al principio de Sydney solo se anunció una fecha y cuando se estaban a punto de agotarse las entradas se anunció una segunda, entonces por eso. Son cuatro ciudades, pero es que en Sydney son dos. Sydney, repetís, y luego Melbourne, Brisbane y Adelaida. ¿No? Sí, eso es, sí, eso. Los con Radio Birman son esos cinco. Luego, aparte, hacemos varios. Ah, tenéis varios más ya nosotros. Aprovecháis. Sí, el sí, tiempo, nosotros, ¿no? Hacemos otros cuatro o cinco, sí. Sí, ya que estamos ya por que allí. Está. No, o sea, a tirarnos una semana ahí de pub en pub sin tocar. Que tampoco está mal. Sí, no, no es mal plan, pero sí, ya que estamos ahí, hay que intentar aprovechar y tocar todo lo que se pueda. No es la primera vez que vais a Australia, ¿verdad? Esta es la segunda. No, es la quinta gira ya. ¿La quinta? No, la quinta. Sí, quinta no gira ya. Hostia. Sí. Yo pensando solo en una anterior, nada más. O sea, hostia, no, estoy... no, ya la quinta, ¿no? Que se nos llegan a decir hace unos años, cualquiera decimos que está loco. Joder. ¿Y cómo? No, los locos somos nosotros. ¿Cómo se ha ido fraguando esta relación tan fructífera con las tierras australianas? Pues ya que como he mencionado antes a Johnny Casino, pues fue la primera gira fue a raíz de él. Pues, o sea, nosotros habíamos tocado con varios grupos suyos durante varios años distintos y siempre nos decía, joder, tenéis que venir. Y ya hace 8 años exactamente, en agosto del 2010, dijimos, oye, pues mira, vámonos, nos vamos a ir de vacaciones y ya pues tocamos de paso. Y lo hicimos. Nos llevamos la manta a la casa y nos fuimos ahí, pues, sí, como 3 semanas así, dimos 14 conciertos y fue de puta madre. Y nos siguieron llevando, sobre todo a raíz de que tocamos en un festi y les moló mucho y nos siguieron llamando otras 2 veces para el festi ese. Pues alrededor de eso, pues hacíamos las giras ya. Entonces, pues eso, han seguido llamándonos. El boca a boca, ¿no? Así que mientras sigan llamándonos, habrá que aprovechar. ¿Y Radio Birman cómo ha llegado a vosotros? ¿Cómo...? Hombre, ellos son colegas nuestros ya desde hace tiempo. Uh-huh. Y, o sea, tanto ellos, claro, comparten miembros, 3 miembros con New Christ. Entonces, igual somos más colegas con New Cry porque les conocíamos más y también yo que sé, le dice que igual es más cerrante, pero es muy bajo también, ¿no? Pero nosotros igual son más abiertos que nosotros. Cuando íbamos a Sydney, si teníamos un día libre, venían a cenar con nosotros y cosas así. Y entonces, pues realmente fue a raíz del disco este nuevo, yo el que nos lleva a los conciertos allí, que es Wally de los Minis, bueno, los Minis igual te suenan, ¿no? Sí, sí, muy buen grupo de punk rock. Pues, y él también tiene, acaba de crear un sello y nos saca el disco ahora también allí, una edición especial allí. Y oyendo el disco dijo, oye, pues, joder, pero... ¿Y vosotros no habéis tocado nunca con Radio Birman? Y dijimos, sí, bueno, tocamos en Londres hace un par de años ya. Y... dijo, ¿por qué no lo intentamos, sabes, hacer la gira? Y pues nosotros, él hablando con el manager y nosotros hablando con el grupo, al final ellos, sobre todo los músicos, encantados. Los managers ya son más reticentes a ese tipo de cosas. Sí. a liarse más la cosa, porque dice, joder, dejadme tranquilo que ya bastante tengo cosas para reírme, como para traerme unos españoles. Y nada, al final todo lo que nos iba pidiendo el manager lo cumplimos. Guajo. Y sí, en plan visado de trabajo y cosas de esas que es un follón y una pasta, pero bueno, lo dijimos, tiramos para adelante con todo. O sea, tenéis, además vais a ir más hinchados que un pavo. Eso de tocar con Radio Irma es una cosa que, bueno, vamos, que tiene que enorgullecer mucho, ¿no? Sí, sí, lo que decía antes de que nos dijesen de las giras australianas, que no, alguien, en plan, que no lo creíamos, estoy así que es algo impensable. Sí, sí, o sea, hacernos toda la gira de Radio Vilma, la isla, es una gira especial por lo del rollo del documental que han hecho. Y dice, claro, es que Radio Vilma es uno de nuestros grupos favoritos de siempre, y es algo que nunca puedes llegar a pensar que puede pasar. Pues sí, yo qué sé, que vienen aquí a tocar a España, a tocar en Madrid, que lo teloneamos, pues puede ser más lo normal, sí. que al final eso no pasa. En España, ¿no? En la Caracol no los teloneáis, ¿no? No, y allí sí. Pues sí. Pero eso sí. Pues, ahí está. Nada, eso, algo... Un hito más en la historia de los chicos. Sí, sí, sí, desde luego. Sí, que parece que nunca... Es verdad, o sea, no sé si suena un poco así, pero es en plan que a veces que piensas, ya no puedo conseguir más de lo que he conseguido, ¿no? O sea, a nivel personal de lo que te diga la música, y de repente te encuentras con esto. Entonces dices, pues sí. Mira, siempre puede haber algo. Siempre puede haber la guinda al pastel, siempre está al caer, ¿no? Sí, sí, sí, pero bueno, habrá que ir buscando otras guindas. Pues sí. Pero nos lo vas poniendo muy difícil ya. Ya, sí, sí, la cosa ya está en un nivel muy alto, sí. 17 años lleváis en marcha vosotros, ¿no? Sí, desde el primer concierto yo creo que sí, o sea, 18 así como grupo. Sí. Pero sí, 17, 18. ¿Qué ha cambiado y qué se mantiene en los chicos desde entonces? Pues, hombre, cambiado, pues ya. Bueno, la formación ha ido cambiando, las bases rítmicas, pero básicamente, bueno, sí, al principio teníamos un saxofonista también, pero básicamente que yo creo que ahí se han mantenido más cosas que han cambiado, porque el espíritu es básicamente el mismo. La música que hacemos es la misma que pretendíamos hacer al principio. Igual entonces no estaba tan como pasaba piñón, porque es lo que te sale cuando eres más joven. Pero básicamente la base es la misma, porque es lo que nos lleva gustando desde hace siglos y por lo que se creó en los chicos y lo que nos gusta hacer en los chicos. Entonces, yo creo que eso, hay más semejanzas. Habéis perfeccionado, ¿no?, las esencias, por así decirlo. Sí, sí, eso se puede decir así. Oye, una última pregunta antes de poner la canción con la que vamos a cerrar la entrevista, que se llama Beer Ain't Drinking, que coincidimos los dos, que es una de nuestras preferidas del disco. Sí, sí, la llevamos. Antes de cerrar con esa canción, una última pregunta creo que te va a gustar. a ver. Los que estamos acostumbrados a mirar vuestros avatares por las redes sociales y demás, preconcierto, sobre todo, estamos acostumbrados a veros poneros finos, a base de buenas meriendas, ¿no? Sí. ¿Las meriendas de Australia en qué consisten? Pues ahí no se comen mal, o sea, bueno, claro, allí ya se han hecho famosas nuestras ingestas de canguro. Sí, que en casa de colegas, pues lo pillamos de canguro en supermercado. ¿Sí? y nos lo hacemos o en casa o en unas barbacoas, porque luego si te lo pides por ahí te lo echan ahí con salsas y te lo joden. Bueno, a nosotros nos gusta decir a la plancha y poco hecho, y así es como mejor está. Y eso, luego pues barbacoas, y las barbacoas, porque además en Australia hay barbacoas por todos los parques ahí, que tú te puedes poner a hacer una barbacoa en cualquier lado. Sí, sí. Y tengo una cultura de barbacoa, tal. Y eso, y luego, por ejemplo, los fish and chips, están buenísimos, no son como la guarrería inglesa. ¿Ah, sí? Porque tienen, sí, pues, están buenísimos, eso. Y luego restaurantes asiáticos hay muchísimos también, que están muy bien. Entonces allí, y la comida de los pubs está de puta madre también. Ajá, ya está. Entonces allí sí que disfrutamos con la comida, no es como cuando vamos a Inglaterra, que ya se pasa. Pasáis mal, lleváis jamón en la maleta, supongo. A Inglaterra deberíamos. Sí, debería, ¿eh? Bueno, Gerardo, un placer y muchas gracias por haber atendido a Ruta Sangría. Gracias a ti, hombre. Y que todo vaya muy bien en los próximos conciertos y sobre todo por allí, por Australia. Perfecto, pues muchas gracias. Venga, tío. Un abrazo. Venga, para un abrazo, todos. Hasta luego. Chao. Como dicen los chicos, Beer and Drinking. Ahí los dejamos. Que les vaya bonito por Australia. Y no podía ser menos que escuchar una canción de la banda a la que van a telonear por allí, a Radio Greenman. Vamos a escuchar pues de su primer disco de Radio Sapier, el 77, un disco capital en el devenir de muchos de nosotros, de nuestra educación rockera. Pues vamos a escuchar de este disco Dancing into the Maelstrom, la mejor banda australiana, de Sydney, Dennis Tech, Chris Maswak, Rob Younger, etcétera, etcétera. Y este disco pues es uno, ya lo he dicho, capital, uno de los mejores LPs publicados nunca, diría yo. Da igual la edición que sea, si sea americana, sea australiana, da igual. En este descenso al torbellino, Maelstrom, ese remolino que se crea en los mares del norte, pues podemos escuchar el arde guitarrero de Dennis Tech y el piano de Pete Hoyle, que también mola un huevo. Vamos con ellos, vamos con Radio Birdman. We'll be right back. cebollazo de Encenistro Into the Maelstrom de los Birdman. Destacaba el piano de Pete Doyle, aunque parece que no se nota, pero el colchón que hace me flipa. Cómo le da cobertura al desparrame guitarrero de Tech y al desfase vocal de Rob Jungle. Ahí estaban. Y de leyenda vamos a otra leyenda. En este caso andaluza, sevillana. Uno de los mayores exponentes del rock andaluz, ochentero. Dogo y los Mercenarios, que andan por ahí últimamente, otra vez. Crudo, visceral, con unas grandes letras, sus temas, reflejando de una manera fantástica el lumpen sevillano. Dogo y los Mercenarios se formaron con gente de la banda de Silvio, de Smash y de los Canijos. Luego el de Smash se reestructuró la banda y esto es lo que vamos a escuchar ahora. El segundo LP del 89, Llueve en Sevilla. Un disco producido por ese omnipresente en aquellos años en el rock andaluz, que es Ricardo Pachón, y con colaboraciones de altura como la de Raimundo Amador en la mítica Polígono Sur. Un disco editado por Nuevos Medios, del cual vamos a escuchar Jungla, una declaración de principios pura y dura. Dogo y los Mercenarios. Soy un francotirador en este mega temazo. Ahí está, Andobo y los Mercenarios, Jungla. Y del sur de la península al norte, ahora nos vamos, con un adelanto de un próximo LP de Los Ilegales. Se llamará Rebelión y saldrá el mes que viene, en septiembre. Han sacado este tema para endulzarnos la boca mientras esperamos. Se llama Si no luchas te matas y es otra canción de insurrección y rabia de los asturianos, ¿no? En su línea más clásica. Dice Jorge que esto lo sacó, este título de esta canción lo sacó estando en México Distrito Federal, pues apareció una manifa por delante suyo y una pancarta tenía ese lema. Caminando para el hotel, mezcló esto con un himno carlista, a lo cual él mismo dice que es bastante absurdo e ilógico, y salió esto que vamos a escuchar ahora. Si no luchas, te matas. Toca repetir la historia, dice Jorge Ilegales. Yo creo que sí, yo siempre digo que sí a eso. Vamos con ellos, vamos con Ilegales. Si no luchas te matas. Veamos cómo tiemblan las páginas de la historia. Ser manso es peligroso. Así ruge la historia, con nervio y con sangre, sin color postizo que gire el mundo. No queremos morir. Te matas. Jorge Ilegales, como siempre, dejando las cosas bien claritas y con... No hace falta adornos. Claras, escuetas, vamos, perfecto lo que él dice. Vamos ahora, después de escuchar este adelanto del próximo disco de Ilegales, con un rato de punk. Y vamos a empezar con un punk bastante costroso. Primero vamos con una banda de Indiana, Estados Unidos. Se llaman The Gizmos. Y esta banda, pues en un primer tiempo, en primer momento, pues eran ocho miembros. sacaron tres singles, de 76 al 78, y luego vino la segunda formación, que es la que vamos a escuchar, con seis miembros, incluyendo entre sus miembros una pandereta y un tipo a los coros en exclusiva. Humor y punk sin pretensiones es lo que hacían The Gizmos. Y vamos a escuchar su disco del 78, Nevermind the Sex Pistols, Here's The Gizmos. La canción se llama Take Me Up y tiene un punto a esos hits de Bad Cox súper guapo. Vamos con ello, vamos con The Gizmos. 1, 2, 1, 2, time me baby. So naive, I thought that going to town meant that you were gonna leave. But you showed me the ropes, girl, and I mean literally. When we made it, I wept so bitterly. Do you show me love? Oh, you show me care. Then you show me love. Huh? You're no trick. Hey man, here's something real big. You put on a mask. It wasn't even Halloween. I dreamed of. Show me you love me. You left your mask down there. I used to think that bondage pants was just to make it easier to pogo dance. Well now I know it's not so bad it could be. There's an agony of victory in spring on G3. Just show me you love me. Show me you care. Girl, show me you love me. With a girl like you who needs share. No me digáis que no tiene un toque así a los primeros Bad Cox. Ahí estaban The Gizmos. Y seguimos con Punk Cerdo. Este, el que viene ahora es de Vertedero directamente. Zafio, como el solo. Monterrey, la ciudad que les viene a hacer en México. Ellos mismos se dicen que simplemente dan asco. Se llaman Los Margaritos. Esto lo he encontrado por ahí también en otro sitio fantástico para escuchar música que se llama Free Music Archive, por ahí por internet, que tenéis que mirar porque es un paraíso de la descarga libre y demás. Y vamos a escuchar dos canciones de ellos, de su disco Canibalismo en África, tercer disco, 2007. Hace ya 11 añitos de esto. Las canciones son Mentes Programadas y Adelantado. La vamos a escuchar del tirón. Para añadir alguna cosa más a estos fulanos, a estos seres, infraseres, podríamos decir, que son los Margaritos, decir que aparte de su música repugnante, también tenían el mal gusto de acompañar cada canción por una tira cómica igual de cerda. En su YouTube se pueden ver esos cómics asquerosos. Vamos con ellos, vamos con Los Margaritos. Yeah. tremendísimos. Sí, señor. Me flipan mucho los Margaritos desde Monterrey, México. Volvemos a Estados Unidos. Volvemos, en este caso vamos a Portland, Oregón, con una banda de punk garajero en la onda creep de lo más cerdo. Se llamaban Spider Babies. Se separaron en 2003, pero se volvieron a juntar en el 2012 con otro álbum y todavía siguen en activo. Lo que vamos a escuchar de ellos es un disco de 2000 que se llama Undressed to Kill y la canción es Give Us Your Money, Spider Babies. Dios, cómo me ha encendido la velocidad de estos cabrones. Ya escapura, sí señor. Spider Babies. Seguimos con el punk, pero ahora a Deutschland nos vamos, Alemania. Y nos vamos con un grupo que se fundó en 1980 en la RDA, sí, al este del muro. Había punks, sí señor. Fundada en 1980, usaban ollas como batería y una guitarra eléctrica de fabricación casera cuando empezaron. Ellos se llaman Mule Station y vienen de Eisleben, Sajonia, creo que es el sitio donde se ubica esta localidad alemana. Los punks en la RDA pues estaban totalmente estigmatizados, participaban en multitud de peleas, sufrían persecución policial e incluso estaban infiltrados por parte de la policía política del régimen comunista, ¿no? La canción que vamos a escuchar se llama Pogo im VPKA. La VPKA era la policía del pueblo de Alemania Oriental. Pues a ellos parece ser que les gustaba poguear en las comisarías de la VPKA. Ellos son Mule Station. La canción salió en 1993 en un 7 pulgadas. Mule Station. Punk desde el otro lado del muro. Aye! a esta Molestation pogueando en la VPKA desde Alemania del Este. Última canción punk, la que nos queda. Otra vez a Estados Unidos. Esta es de ahora, esta es recientita, de mayo de este año. Una banda de Nueva York, de Queens, para ser más concreto. Hardcore punk de elevado contenido político, comandado por una front woman filipina llamada Jackie. Ellos son Material Support. Nos llega a través de la web de Monasterio de Cultura. Gracias, culturas, monjes culturales. Muchas gracias. Y ellos suenan a los crudos. Y a mí algunas veces me recuerda a Eve Libertine, la de los Crash, esta chica Jackie. Vamos a poner de su primer LP, este primer LP sacado en mayo. Se llama Terror Prone Nation, la canción Big Arms. Vamos con Material Support. The two countries are set to announce an arms deal that could total $350 billion over 10 years. It's going to be the largest arms sale in American history. Material Support cierra el capítulo punk de este programa de hoy, de este 286 de Rutas Enemigas que estamos escuchando, o que estáis escuchando. Yo lo estoy locutando. Nos vamos ahora con una curiosidad. Un grupo que me importa tres cojones, así básicamente. Todo, prácticamente todo lo que hicieron. Vamos, lo que he escuchado. Pero es que esta canción me parece gloriosa en su gañanez, ¿sabes? Es una canción que tiene un solo de motosierra. Sí, de motosierra. Ellos se llaman Jackil. Unos fulanos que acompañaban a tantos y tantos grupos a principios de los 90 en Geffen Records. Hard rock sureño de Georgia, ellos. Vamos a escuchar su debut homónimo del 92. Y la canción, esta canción, la única canción de Jackil que me interesa un poco, bueno, no, me interesa mucho, la verdad. Esto es una debilidad. Se llama The Lumberjack. Vamos con ello, vamos con Jackil. demencial. Aquí los Jackie con este de Lumberjack y su motosierra solista. Está guapa la canción, la verdad. Bueno, vamos con la recta final, las dos últimas canciones del programa. Y nos vamos a ir, ya sabéis que aquí nos mola zumbaros las orejas de vez en cuando con un poco de thrash metal. Y con eso nos vamos a ir. Thrash metal, sí señores. Por una parte va a ser thrash metal argentino y por otra parte thrash metal canadiense. Vamos con los argentinos, bonaerenses, para ser más concretos. Se llaman Napal. Se llamaban. Porque funcionaron del 84 al 2001. Unas cuantas demos, un split. Ya aparecieron en el recopilatorio seminal del género en Argentina, Thrash Volumen 1 del año 91, donde incluyen este tema que vamos a escuchar, que se llama Represor. Tienen un punto ingenuo en los Napal. De los comienzos, ¿no? Que está muy guapo, ¿sabes? A mí me gusta. Este Represor, además, fue incluido en su primer disco del 93, autoproducido, Raza de Traidores. Vamos a escuchar a los bonaerenses, vamos a escuchar a Napal, Represor. Ahí estaba, Napal, Represor, desde Buenos Aires, año 93, 91, mejor dicho, hace ya unos cuantos. Y nos vamos a ir con la última, y antes de presentarla, unos grandes del thrash metal norteamericano, deciros pues nada, que os esperamos en el próximo programa, 287, tendremos invitados, todavía no tenemos muy claro quiénes van a ser, estamos en ello, trabajando. Pero habrá gente por aquí en los micros de Rutas Enemigas, no voy a estar solo. Y también empezar a deciros que el día 7 de septiembre Rutas Enemigas vuelve a los platos, vuelve a las pinchadas. Ya va tocando, ya va apeteciendo. Y pincharé junto al compadre Edu Ragazzi en el Internacional, aquí en la calle Ciudad, en Toledo. Ese día 7 de septiembre, de 10 a 2 de la madrugada, pues pincharemos música negra. Edu pinchará reggae, ska, rocksteady, y un servidor pinchará rock and roll, rhythm and blues, soul, funky y demás. O sea que se prevé baile, ¿sabéis? Se prevé baile, es lo que queremos, que sudéis. Que sudéis la gota gorda este final de verano con Rutas Enemigas, una de sus pinchadas ahí en el Inter. Seguiremos hablando de esto. Vamos con la última canción. Vamos con la última canción, que es de... Vamos, esta semana, estos últimos días, pues hemos sufrido la pérdida de varios tótems, ¿no?, de la música, ¿no? Aretha Franklin, sobre todo. También recientito, el Bishop Bourbon, Spencer P. Jones, que ya se junta con Brian Hopper en la eternidad de los surcos, porque no podemos disfrutarlo de otra manera. Y también se fue Randy Rampage. Randy Rampage fue fundador de los DOA, Death on Arrival, la banda punk canadiense. Y también fue cantante del 88 al 89 y del 98 al 2000 de la banda que vamos a escuchar ahora, que son los Annihilator, banda de thrash metal de Ottawa, Canadá. De todas maneras, la canción que vamos a poner no canta Randy Rampage, ya es cuando justo se acababa de ir él, es del año siguiente, del año 90, de su segundo disco Never Neverland. Y aquí pues el grupo del guitarrista Jeff Waters se convierte en un superestrellas prácticamente del género, ¿no?, en Norteamérica. Es el grupo de metal que más ha vendido en la historia del país, de la hoja de arce. Pero gran parte de sus ventas, curiosamente, fueron fuera de Canadá. Este disco y el primero, Alice in Hell, son dos joyazas del thrash, para mí un poquito menos valoradas por los aficionados al género. Annihilator, además, en este otoño van a estar por aquí, por España, dando tralla. A ver si podemos ir a verlos. Vamos a poner de este Never Neverland, I Am in Command. Os dejo con Annihilator. Os espero el programa que viene y en la pinchada del Inter. ¡Hala! Pasadlo bien. Sed malos. Malos, malos, de verdad. Hasta luego. We'll be right back.